Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Miles de mendocinos y mendocinas marcharon ayer en la tarde en rechazo al nuevo sistema de transporte denominado Mendotram. Se trata, por un lado, de un abrupto cambio en los recorridos de los colectivos que perjudica enormemente a los trabajadores y estudiantes principalmente. Y por el otro, se traduce en un considerable aumento del boleto del transporte público en el Gran Mendoza. Aquí algunas voces de la marcha de ayer. Golpe para los trabajadores, para los jubilados, para los estudiantes, que es el Mendotram. Como siempre, las políticas en contra del pueblo, que lejos de ayudar, hacen más engorroso el llegar al trabajo, el llegar al hospital, el llegar a las escuelas. Entonces les decimos no al Mendotram y tampoco no a los tarifazos. Porque siempre la misma clase, la clase trabajadora, es la que sufre todos los aumentos. Las protestas comenzaron espontáneamente días atrás en diferentes barrios mendocinos, donde los y las manifestantes fueron reprimidos por la policía. Nos relata aquellos hechos Hernán Gómez Martínez, de Correpi, Mendoza. Nos enteramos con mis compañeros y mis compañeras que en una protesta espontánea que se dio en el barrio de la Algarrobal de la Cera, se había producido una detención, algunos forcejeos. La marcha se estaba dando en términos pacíficos y bueno, la policía se llevó 3 personas detenidas, una piba la llevaron con bastante violencia, a un señor se lo llevaron por firmar la detención, le echaron gas lacrimógeno y se lo llevaron, y a otro de los detenidos también se lo llevaron forcejeando en el móvil. Algo parecido pasó hace unos días en el barrio Ligüel también, en Guaymallén, de que han herido a una madre, a su hija, y a otra niña también, han herido a varias personas en el barrio Ligüel, también en el marco de una protesta por el Mendotram. En Mendoza estamos asistiendo a un aumento del 63%, o sea, de 11 a 18 pesos, y bueno, pues estas medidas antipopulares, de ajuste de hambre, evidentemente nos cierran sin represión, porque cuando la gente se cansa, y aún protestando pacíficamente, como pasó en el barrio Ligüel o en el Algarrobal, bueno, la policía está ahí. Acá se está aplicando simultáneamente el Código de Contravenciones, que también denunciamos desde Correpi, sobre todo el año pasado, y se está aplicando también el Código Penal. Nada más que por protestar. Por suerte han habido abogados que se han acercado y han evitado todo esto, pero en este preciso momento, que son las 8:30, siguen detenidas, los quieren inculpar del delito de resistencia a la autoridad, daños, etcétera, cuando en realidad no han hecho nada más que manifestarse. Es un derecho y en cualquier caso nunca puede ser un delito. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.